que tú estás haciendo de mí, que estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Hasta finales del año 1955, Álvarez estuvo en la banda de Benny More y ocasionalmente dirigía al grupo. Luego pasó al conjunto Casino, dirigido por Roberto Espí, donde creció su popularidad, sobre todo con la canción Humo y Espuma de Rolando Rabí. Y bueno, y con esta canción que bueno, la han grabado muchísimos intérpretes, me refiero a La Hiedra. Pasaron desde aquel ayer tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz te escuchará llamándote con ansiedad por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual que tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz te escuchará llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor, como la hiedra, como la hiedra. Esto es Los Hijos del Bolero. Fernando Álvarez, es la voz que estamos escuchando en este momento. A partir de finales del 55 se convirtió en solista y fue contratado por el sello discográfico Gema. Grabó entonces la canción, esta que vamos a escuchar a continuación, Ven aquí a la realidad, que fue un suceso nacional e internacional. Luego de grabar Fernando Álvarez esta canción, bueno, pues en todo este tiempo han grabado distintos Django, bueno, montones de intérpretes de boleros. Aquí está, Ven aquí a la realidad. Thank you.

Bellísima canción realmente, Llanto de Luna. Julio Gutiérrez nació en Manzanillo, Cuba. A la edad de 6 años ya tocaba el piano, a los 14 dirigía su propia orquesta. Realmente inusual es eso, ¿verdad? Autor de canciones bellísimas, como Un poquito de tu amor, Desconfianza, Están enamorados, Mírame más, entre otras. Y esta, en la voz de la cubana también, Olga Guillot, Pruebo. Que me ofrecen compartir. Pruebo las diferentes soluciones y caminos que yo deba seguir. Pruebo las aventuras y peligros que aún me faltan. Pruebo y cambio a cada rato mi manera de pensar. Pruebo, pues puede ser que así probando me detenga en un lugar. Bueno, pues esa personalidad terriblemente apasionada y apasionante que tenía Olga Guillot. Y por los años 60, Julio Gutiérrez salió de Cuba para México. En ese país, aparte de sus composiciones de música popular, también se dedicó a realizar jingles. Murió en la ciudad de Nueva York en el año 1990. Aquí está una de las mejores canciones, bueno, aparte de Llanto de Luna también, de Julio Gutiérrez, en la voz de Tito Rodríguez, inolvidable. En la vida hay amores